Comentario a las lecturas del Día de la Familia, 30 de diciembre del 2012. La familia es el lugar de las primeras palabras, donde primero se escuchan y donde primero se pronuncian. Cuidemos el lugar de donde nacen, el lugar donde se forman. La palabra se hace carne y habita entre nosotros, se deja coger por una mujer, se deja amamantar por ella, se deja llevar por un hombre como nosotros. Aprende de José y de María. Y llega un tiempo en que necesita tomar contacto con lo más genuino y lo más propio de sí mismo. Y necesita tomar distancia, saber quién es. Acercarse al templo, a su propio corazón, donde está la fuente, donde nacen sus palabras, tu palabra y la mía. Necesitamos estar con quienes somos y aprender el significado de la palabra familia, palabra que después Jesús va a usar para referirse a sus discípulos como hermanos, llamarnos a todos de la misma manera y formar la gran familia de los hijos de Dios en su iglesia. Por eso hemos de aprender nuestra propia verdad, nuestra propia palabra, la que el Padre nos ha dado particularmente a cada uno y que nos hace únicos, y a su vez recuperar el espacio entre familia de unos con otros, lo que significa también una forma de organizarse y de estar juntos, de entender mi palabra con la tuya y la de los otros. Solo así iremos creciendo en edad y en sabiduría delante de Dios y de nuestros semejantes, de nuestros hermanos y de la familia humana. Busca tu palabra ahí, en intimidad con Dios y a su vez con los hombres y mujeres de hoy, para que la palabra te haga más hermano y nos haga más familia entre unos y otros. Este es el mensaje de hoy, en estos tiempos en que no sabemos cómo pronunciar la palabra familia, que parece desdibujarse, pero que dentro de su noche se asoma y nos dice que es el amor el que hace la familia, y es desde la familia donde el amor mejor crece. Oh niño de Belén, la mula y el buey se pueden quitar del portal, y sigues adelante. Puedes nacer en pobreza, puedes nacer en una noche, pero ¿sin familia? Señor, cuánto desamparo. Oh Señor, abriga a tus hijos, a los huérfanos, a los desprotegidos, y llévalos a tu familia para que seamos hijos en tu Hijo y hermanos unos de otros.